Decías que me querías, decías que me amabas. Ahora tú te fuiste con otro amante, haciendo de esta mi vida una mentira, haciendo de esta mi vida una mentira. Prometiste nunca dejarme, prometiste no traicionarme. Tú jurabas entonces que me querías, haciendo de esta mi vida una mentira, haciendo de esta mi vida una mentira. Mentías, siempre mentías, amor. Mentías, siempre mentías. Mentías a mi corazón. Mentías, siempre mentías, amor. Decías que me amabas, ahora tú te fuiste con otro amante, haciendo de esta mi vida una mentira, haciendo de esta mi vida una mentira. Prometiste nunca dejarme, prometiste no traicionarme. Tú jurabas entonces que me querías, haciendo de esta mi vida una mentira, haciendo de esta mi vida una mentira. Mentías, siempre mentías, mentías a mi corazón. Mentías, siempre mentías, amor. Mentías, siempre mentías, mentías a mi corazón. Mentías.